que se multiplica. Negrita, tus ojos me queman, también el calor de tu piel. Tu hermoso cuerpo me enloquece y el suave aroma de tu ser. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Exótica, exótica, exótica, exótica eres mi amor. Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso aquel amor. Yo que te adoraba, nunca imaginaba el engaño y tu traición. Cuchu, rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Flor de un día, flor de un día, solo eso. Cintura, tu cintura, olvídate ya tus penas. Piensa que eres cosa buena de tu vida costañera. Baila. Siete lunas. Con tu pelo al viento estás descalza en la arena. Danzan las olas. Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Para todos los enamorados. Solo le das tanta infidelidad. Es una condena tu amor. Cuando estalla tu risa a los cuatro vientos.